En silencio te amaré. Te amaré si tú lo quieres. En silencio te amaré. Te amaré, no me lo niegues. En silencio te amaré si tú lo quieres. En silencio te amaré.